producto de la industria cultural y demás. Lo mismo pasa con un disco, hombre, y es lo que me interesaba a Mendel, no porque sea el mismo método de un juego. Hoy tenía un movimiento que se llama a veces efecto de extrañamiento, pero básicamente es extrañamiento, que lo toma de los rusos, o extrañamiento, no importa cómo se llama ruso, pero es muy conocido y un concepto muy utilizado. Por fuera de Brecht mismo, lo utilizan los formalistas, los formalistas hablando de los formalistas, el pasaje de los formalistas a través de Jacobson, todo lo que es la primera época del culturalismo. Pero bueno, ese concepto de desacoplarse de lo que sería el efecto de alienación a partir de extrañarse en un objeto. Pensar que la relación de ficción y de realidad son dos elementos contrarios, dos elementos opuestos, con una frontera muy marcada, es una de las maneras de alienar la obra de arte. El que hace teatro, justamente propone espacios de cruce entre lo real y lo ficcional. ¿Por qué? Porque esta frontera entre lo real y lo ficcional es uno de los elementos que hacen que la alienación sea un proceso en el cual aparecen acá todos los elementos que tienen que ver incluso con el psicoanálisis, la idea de pensar en ficción relacionado con sueños, relacionado con el inconsciente, relacionado con una serie de elementos que son elementos por fuera de la vida cotidiana. El mundo del imaginario no entra en el mundo de la vida. El mundo de la vida parecería que fuese un mundo completamente diferente, y esa frontera la que quiere romper, una de las formas de romperlo dentro del arte, dentro del teatro, es el extrañamiento que propone Brecht. ¿Por qué? Porque se extraña del objeto y puede mirar eso como ficción, pero al mismo tiempo puede ver la realidad como ficción y puede encontrar todos los puentes posibles que la propia obra, la obra teatral, propone. Puentes entre la realidad y la ficción. Puentes que introduce la realidad de la ficción, hace ver la realidad de otro modo, y elementos que además traslada de la ficción a la realidad, para que la realidad ya no sea un elemento bruto e inmodificable. También sería un elemento maleable, tan artístico como cualquier elemento dentro de cualquiera de las artes. Por eso la relación entre arte y vida es un elemento central de las vanguardias, pero también un elemento central de toda la disputa política del principio del siglo XX. Piense que el concepto de vanguardia es un concepto político. La diferencia entre vanguardia artística y vanguardia política comienza a romperse justamente a partir de la ruptura que se hace internamente entre la vanguardia política y artística en la post-revolución soviética, y luego con las rupturas o grandes rupturas que hay a partir de la guerra, sobre todo con el fascismo. Fíjense que el fascismo italiano todavía mantiene esta relación entre la vanguardia política y la vanguardia artística. Uno de los vanguardistas, de los futuristas por excelencia italiano, que es Marinetti, es también la vanguardia política del fascismo. Y está jugando a la valoración estética de la tecnología, por ejemplo. En particular, tiene una oda que se llama Oda a la Maserati. Pensando un poco que esa relación, la Maserati sería un poco el símbolo de unión entre la producción tecnológica fascista y el crecimiento de la nueva Italia, el nuevo imperio italiano, con al mismo tiempo la estética. Porque la belleza de un motor es tan importante como el desarrollo productivo de una nación. La relación entre vanguardia política y vanguardia estética en un personaje como él se cruza. Se cruza de forma, no de la mejor forma, y mucho menos de la forma que espera cierto tipo de intelectuales, sobre todo los intelectuales que en un principio estaban relacionados fuertemente con el Partido Comunista. Que luego, justamente, con la aparición, con la muerte de Lenin, con la valoración estética que hace, sobre todo el régimen soviético, de lo que sería la teoría del reflejo, de pensar que la única manera en que puede jugar la cultura y el arte en general en relación con la política es tratando de reflejar la vida. Cualquier otro elemento son elementos propios del arte por el arte, de escindir el arte a una esfera completamente marginal que no tiene nada que ver con el mundo de la vida. La única manera de integrarse a la vida y a la política sería simplemente copiar lo real, reflejar lo real. Por eso todas las novelas soviéticas, digamos, a partir de los años 30, 40, 50, son novelas naturalistas, digamos, que reflejan y que son un canto al hombre. Bueno, ya que vio las películas estas que se hicieron a ver de los años 60, 70, 80, de Bardo, por ejemplo, El hombre de mármol, El hombre de hierro, son todas películas en las cuales también se cuenta esta, se cuenta un poco esta idea, digamos, ¿no? Que los grandes sucesos a contar son los, digamos, de proyectos, desarrollos y acciones heroicas que se producen en el mundo de la vida. Y reflejar en el arte eso es la única manera en que el arte tiene valor. Entonces, bueno, todas estas disputas, todas estas discusiones, todas estas... Hasta tal punto dice Benjamin que es necesario utilizar el arte, esto sería casi la conclusión de Benjamin, pero vamos a retomar. Hasta tal punto dice Benjamin, en relación a lo que dice Chino, que el arte es un instrumento para modificar la vida, que propone en otro texto, que no es este que tienen ustedes para leer, que los cuadros tendrían que tener como un epígrafe, como un cartelito bajo para... inducir la mirada del espectador para que interprete lo que el artista quiere decir, por supuesto todos artistas que proponen una modificación del orden, ¿no? Es decir, él dice que el arte tiene que ser una herramienta, un instrumento para lograr la revolución, para lograr el cambio. Lo está hablando, insistimos, de cualquier cosa, haciendo referencia a las componentes artísticas. Y este efecto de shock, el shock que menciona el Chino, que se toma él, de el teatro épico de Brecht, digo yo, soy más animal, él lo observa en el cine, dice, el lenguaje cinematográfico, esta juxtaposición de imágenes, esta velocidad, piensen que él está hablando del cine del principio del siglo XX, del siglo pasado, que es esta velocidad, actúan como disparos, como misiles en la conciencia de los sujetos, y aunque el sujeto esté en estado de dispersión, entretenido, digamos, esta es otra discusión que mantiene con Adorno, eso queda en su inconsciente y logra con esto replantearse la vida. Él dice, el sujeto en el cine, de manera inconsciente, está como el transeúnte en las calles modernas, no atento a todos los estímulos, al auto, al semáforo, al que viene caminando, ¿no? Atento a todo. Aunque aparenta estar en una actitud absolutamente relajada, ¿no? Cuando camina. Lo mismo pasa con el espectador de cine. El efecto de shock entonces está vinculado al lenguaje cinematográfico. Aparte, dice él, se da otra modificación a nivel de la percepción de los sujetos que denomina inconsciente óptico. El inconsciente óptico está ligado directamente a la mediación tecnológica. Él dice, la cámara le da al sujeto la posibilidad de observar, de mirar cosas que el ojo naturalmente no ve, ¿no? La posibilidad de planos invertidos, la posibilidad de sentirse el protagonista, no tener la mirada del asesino, tener la mirada del héroe, digamos. Son posiciones, lugares, modos de observar que naturalmente un sujeto no los puede tener. El otro tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Esto de la percepción en la dispersión. Para Adorno, todos los medios de comunicación de masas, incluido el cine, por supuesto, son instrumentos para la dominación. El entretenimiento es como una golosina, digamos, que le dan a los sujetos para que estén ayudados, pero más o menos felices, por lo menos que no se den engañados, ¿no? Que no se den cuenta de este estado de cosificación en el que se encuentran. Para Benjamin, por el contrario, este estado de dispersión en el que se encuentra el sujeto que observa el cine, digamos, no tiene que ver con la alienación, no tiene que ver con la pérdida de la conciencia, sino justamente con una modificación de la percepción y con una posibilidad de modificar el punto de vista en relación a lo real, ¿no? Es decir, cuando el sujeto está en la calle no es que esté todo el tiempo pensando en lo que vio, pero sí lo puede utilizar, ¿no? Esto él no lo observa, por ejemplo, en este paseo que hace, digamos, en este viaje que hace a Moscú, incitado, como le decía, por esta militante de izquierda a observar la revolución bolchevique en Moscú, él no lo observa. Él viene también muy desilusionado de lo que ve, tiene grandes trabas, primero porque no maneja el idioma, Y por eso también se detiene mucho la iconografía del movimiento, y él lo que dice es que, tal como ha pasado con el nazismo, está sucediendo con el estalinismo, ¿no? Grandes manifestaciones, un excesivo uso de la imagen, de estatuas, manifestaciones masivas, uniformidad en la vestimenta, pero hay un vaciamiento absoluto de la política, dice. Entonces, lo que hay que hacer, propone él, es a la estetización de la política, que es lo que él está observando en toda Europa. Lo que hay que oponer, dice él, es la politización del arte, ¿no? Con esto que recién decía Chino. El arte es una herramienta para modificar, para liberar al sujeto del estado de alienación y de cosificación en el que se encuentra. Imagínense que la estetización de la política, ¿qué significa? Durante, digamos, la Primera Guerra, entre guerra y ya después durante la Segunda Guerra, es estetizar la violencia. Y al mismo tiempo también es construir lo que llaman algunos, una de las vanguardias, transformar la muerte en un acto bello. E incluso transformar la guerra a partir de la tecnología en una construcción estética. Por eso cuando Benjamin dice y opone a la estetización de la política, la politización del arte, lo que está también oponiendo son dos grandes modos de utilizar el cine. Imagínense, por un lado, los noticieros alemanes de comienzo, incluso un poco antes de la Segunda Guerra y de comienzo de la Segunda Guerra. Noticieros que están en el cine, noticieros de grandes desarrollos argumentativos, incluso de grandes directores o grandes directores cinematográficos como Leni Riefenstahl, que trabaja, digamos, para el régimen y desarrolla en acontecimientos como la invasión del nazismo al norte de África, de los documentos que han quedado, o de las primeras invasiones hacia el oeste, hacia el este, un desarrollo, digamos, de lo que es la política y particularmente la guerra, como un elemento estético, como un objeto estético. ¿Qué opone dentro del cine? ¿Qué opone Benjamin? Opone el cine de Eisenstein, que dice, ese cine es un cine también para las masas, pero no es un cine que tiende a estetizar la política, sino es un cine que tiende a politizar el arte, haciendo ver de otro modo la vida cotidiana, permitiendo, a partir de detalles, permitiendo a partir de ciertos elementos propios de la tecnología, de la nueva tecnología del cine, como el montaje, la edición, etc., elementos distintos, diferentes, transforma en arte un elemento propio de la reproductividad técnica. Esos elementos son elementos que justamente él opone, que pone en discusión, que insisto, son elementos que están en la discusión cotidiana de la aparición de las vanguardias la primera década del siglo XX en adelante. Todo este desarrollo, la década del 10, la década del 20 y la década del 30, son, momentos de discusión en los cuales los temas de Benjamin, los temas de Adorno, van a ver que los temas en general de lo que sería cultura de masa, habíamos visto, recuerdan, en una de las primeras clases, en distintas lecciones de la cultura de masa, de cómo la sociedad de masas llegaba sobre todo al mundo europeo en los años y luego al americano, y cómo era recibido, cómo era tomado. Piense la percepción de un norteño hacer en los años 20, con la percepción del otro lado, de la izquierda europea. Piensen en el medio todos los intentos por la vanguardia de tratar de hacer de esto un desarrollo de arte de masa. E incluso romper con esa forma tradicional en la cual se había reducido el arte a qué? A lo que sea un arte puramente autónomo. Un arte que era solamente para un grupo de intelectuales de la sociedad y para un grupo de la alta sociedad que iba a los museos o a lo que se llama arte administrado, como se llama luego Adorno, se aparece una de la producción y otra de visionados. En un lugar, como productor, en un lugar como espectador, está completamente segmentado, administrado, ordenado, racionalizado, estandarizado. Para arrancar, el arte de ese estado de autonomía propio del arte burgués, son todos estos intentos. Las vanguardias primero, y estos intelectuales que lo hacen, que lo piensan, y que proponen ideas durante todo el desarrollo, por lo menos los primeros 30 o 40 años del siglo XX. O sea, el intento de Benjamin, y muchas de las teorías de Benjamin, la van a ver en muchos autores, la van a ver en autores de lo que sería el posmodernismo de los años 80 en adelante, lo van a ver también en muchos autores actuales que trabajan dentro de lo que es la crítica del arte, y muchos otros que trabajan pensando los elementos a partir de los cuales la industria de medios se ha ido desarrollando, por lo menos el Hollywood de los años 30 o 40 en adelante. Hay muchos elementos que son elementos que se van a recuperar, algunos se van a redistribuir, pero hay elementos que son elementos casi básicos, esta relación entre el arte, entre valor puntual, asociado a la tradición, y valor exhibitivo, es un elemento central. ¿Por qué? ¿El valor exhibitivo qué es? En definitiva, eso es lo que se basa en la publicidad, en la publicidad urbana, sobre todo. Ese valor exhibitivo que, incluso piénsenlo, no es que el valor puntual se opone al valor exhibitivo, es una cuestión de grado. El arte tradicional es puro valor puntual. El arte de masas, básicamente producto de la reproductibilidad técnica, es básicamente valor exhibitivo. Pero todos los estudios, todos los intentos de tratar de desarrollar un arte con un alto grado de valor exhibitivo y con un valor exhibitivo que se transforme en el valor propio de ese nuevo arte, es un intento que, piensen, alguien conoce la Bauhaus, la escuela de diseño, arte, etc. Alemania, bueno, eso. Es un desarrollo que vive este mismo clima. Dentro del campo de la arquitectura y lo que sería el diseño urbano y el diseño doméstico, ¿no? El diseño. Sí, transformar el diseño cotidiano, el sencillo de la vida cotidiana también en expresiones artísticas, ¿no? Que lo útil, digamos, no vaya en detrimento de lo estético, al contrario, que sea posible pensar eso. También la Bauhaus tuvo varias etapas, justamente porque bajo la dictadura de Hitler la cerraron y se mudó en lugar de. Gropius es uno de sus máximos exponentes, ¿no? En relación a la Bauhaus, ¿no? También hay que pensar el lugar del espectador acá, ¿no? Digamos, en Benjamin es posible encontrar un halo de esperanza que no es posible detectar en Adorno. Para Adorno, la industria de la cultura es un mecanismo tan ajustado, tan aceitado, tan preciso, que no hay ninguna posibilidad de que los sujetos puedan escaparse de este sistema opresivo, de alienación y demás. En cambio, acá Benjamin encuentra en el arte la posibilidad de la liberación de los sujetos, ¿no? Y en eso también se diferencian mucho. A pesar de que Benjamin tenía una mirada bastante negativa en relación a la vida, por lo que estuvimos charlando, ¿no? Pero sin embargo, ahí en él. Porque estaba pensando en esta película que mucho no me acuerdo el nombre, pero que es más o menos. Hubo dos series, ¿no? La decadencia del Imperio Americano y la continuación, que no sé si la vieron. Las invasiones bárbaras, no sé si la vieron, si no la vieron, ¿no? Tiene un par de años, 5 o 6 años. Sí, más o menos. Pero te puedo hablar de películas de los 80. Te digo que es una película bastante nueva. Es una película que son dos películas hechas por el mismo autor, que trabajan también en esta cuestión de las promesas o las promesas del iluminismo, como dice Habermas, pero que toma también la noción de Adorno, y su opuesto, ¿no? Esta instrumentalización de la razón que solo logra la cosificación y la persecución de los sujetos entre sí en busca de un progreso que en realidad no lo es tal, ¿no? Es interesante que puedan retomar ese tipo de películas, digamos, no voy a promover la piratería, pero están, se pueden conseguir, y son lindas películas aparte, digo, de las temáticas, de poder relacionar con esta, con estos textos, son películas muy interesantes para ver. En relación con esto, lo que veníamos hablando, se ha notificado que la biografía, aparte del texto de Benjamin, hay un texto que es de un autor contemporáneo, un autor de alemán, pero que vive en Estados Unidos y que da clases en Estados Unidos, que se llama Andreas Wiesen, que tiene para leer un artículo que se llama justamente la, que trata justamente sobre la relación entre vanguardia y utopía, sobre todo entre las utopías construidas por las vanguardias del siglo pasado, y el impacto que tiene la pérdida justamente del rocio, como dice, de filo, que ha tenido durante la segunda mitad del siglo pasado, y cómo hay elementos que tienden a recuperarla. Y de por qué el proyecto, el valor inicial del proyecto de vanguardia sigue vigente. Justamente el proyecto inicial, o la idea inicial del proyecto de las vanguardias, de todas, algunas con una estrategia, otras con otra, depende del manifiesto que tenga cada una, pero todas intentan, en definitiva, tratar de integrar el arte a la vida. Esa separación propia del capitalismo moderno, de escindir la esfera del arte del mundo de la vida, justamente lo que quieren hacer las vanguardias es reinstalarse. Uno podría decir, bueno, algunos proyectos han sido relativamente exitosos. Vamos a ver que Wiesen es un poco escéptico respecto a ese éxito. Es una especie de éxito casi mortuorio, digamos, ¿no? Porque ese éxito que, por ejemplo, podríamos decir, hablando recién de la Bauhaus, es integrar, en definitiva, el arte de nuevo a una esfera nueva, pero del reducto artístico por fuera del mundo de la vida. Pero si uno lo mira desde otro punto de vista, diría, no, han logrado integrar el ámbito de la vida cotidiana, ciertos elementos, que son elementos, no solamente son artísticos en términos de belleza, en términos de placer en cuanto a uso, funcionalidad, utilidad, sino que además pertenecen, digamos, a la parte de la vida cotidiana en la cual esa esfera comienza a romperse. Pero podría decir, bueno, pero en realidad, desde el punto de vista del consumo, no desde el punto de vista de la producción, la vida, desde el punto de vista amplio, no participa de la producción artística. En todo caso, sí participa del consumo artístico a partir de un valor justamente exhibitivo que tiene ese nuevo arte. Esto es una cuestión, digamos, que está bastante en discusión y es no solamente discutible desde el punto de vista más o menos escéptico que uno produzca o lo ponga, pero lo que no cabe ninguna duda, y lo cual lo vamos a ver un poco en el juicio, es que él ve que el elemento central de todas estas discusiones y sobre todo de la búsqueda central de las vanguardias y de la incorporación, lo que sería el debate sobre la cultura de masas, sobre los medios de comunicación de masas en particular, o la industria cultural si quieren, tiene que ver con la tecnología. El elemento central que juega en términos de cambio es la tecnología, tanto en términos productivos como en términos perceptivos, tanto en términos de elemento acelerador de las tendencias, como un elemento también de conformismo, que tiende justamente a incorporarlas todos los fenómenos nuevos dentro de la tradición. Y pierde justamente el sentido de los mismos de vanguardia. Si alguien leyó un artículo relativamente corto, de Wiesen, es un artículo corto, es un capítulo de un libro que se llama Después de la Gran División, After the Great Divide, que justamente es una serie de artículos que plantea lo que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en plena época fría, en la cual toda la guerra fría, digamos, en definitiva es un enfriamiento de todas las tendencias, todas las luchas, todas las disputas, todos los proyectos, toda la vida creada por la sociedad occidental desde el fin del siglo XIX hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fría enfría todo ese proceso. Y hay una cierta apropiación que intento en los años 60 de recuperar algunas de estas propuestas, sobre todo por la FEPO y algunas neovanguardias en Estados Unidos. Pero solo eso. Luego dice que hay una fagocitación de todos los elementos por parte de la industria cultural. Vamos a ver algunas de las ideas que plantea Pedro y cómo es lo más interesante, cómo él lee o recupera Benjamin, ¿no? Justamente, si se fija, la cita del epígrafe del capítulo es justamente este. Una cita de la tesis sobre la filosofía de la historia de Benjamin. Recuerda que justamente la crítica que hace Benjamin. Dice, la historia tiene una importancia fundamental en términos de poder recuperar hasta el más mínimo detalle en las ruinas del presente toda su historia, o si quieren en términos más actuales, una suerte de genealogía de cada detalle, de cada ruina del pasado y del presente, sabiendo cuál es la historia del presente. Una onda bien foucaultiana, pero que de algún modo ha sido ya iniciada por este modo de ver la historia de Benjamin. Y justamente lo que plantea es que hay que arrancar. Hay que arrancar la tradición en cada nuevo momento de esa suerte de conformismo en que se incorpora continua y cotidianamente. O sea, hay que arrancar, ¿qué quiere decir? Hay que verla como un foco. No hay que permitir que se transforme en algo naturalizado. Tiene mucho que ver con la idea esta que tiene la izquierda europea respecto al miedo de que la naturalización, como una suerte de ideología, una fetichización de los objetos, tienda a perder la noción de la realidad, la conciencia de la realidad, y uno vive una suerte de ficción. Continuamente pasa eso, fíjense, cualquiera de las formas, o los conceptos que se utilicen, imaginación, ideología, ficción, tanto Adorno como Benjamin, eso es un elemento común a todos, y es un elemento común que va a mantener incluso la izquierda europea, incluso el postestructuralismo, con conceptos distintos, pero el tema de fondo es el esto que vemos, hay algo en esto que vemos que tiene que ver con una suerte de ficcionalización o una naturalización de elementos que no son naturales. Que la historia, la sociedad, la industria cultural por un lado, el capitalismo por otro, ha transformado natural pero que no lo son. Tenemos que darnos cuenta de eso y arrancar a cada uno de los elementos de esa suerte de tradición, de esa suerte de conformismo, y hay que arrancar de la tradición, que es la historia, de algún modo, el campo cultural, de ese lado de conformismo. Eso es lo que se propone o lo que plantea, de algún modo, Benjamin y que recupera Huysens. ¿De qué modo? Uno de los modos es justamente ir recuperando las vanguardias, lo que se llama la vanguardia histórica. La vanguardia histórica es la vanguardia del principio del siglo pasado y tiene por lo menos tres patas fuertes. Nadie va a discutir que de esa vanguardia forma parte el surrealismo, el dadaísmo y todo lo que son las vanguardias post-17 rusas, específicamente el futurismo ruso. Si alguien leyó alguna vez interesó por esa época, habrán visto que, o alguna película, las películas, sobre todo las películas. ¿O literal? Malogrado, sí. Niño, no, tampoco el producto. El conformismo se ha logrado obliterar el impulso original. Quiere decir obliterar, quiere decir de algún modo anular el impulso original. Esa anulación del impulso original, que era qué impulso original se refiere. Colocasta subversivo de las vanguardias históricas. Decía que las vanguardias históricas eran básicamente dadaísmo, surrealismo y todo lo que son las vanguardias del post-revolución bolchevique, que básicamente es el futurismo ruso, todo el futurismo italiano. ¿Qué película? No, yo creo que una serie de películas. un autor justamente que nombramos recién es Bartha, y después hay otros autores rusos, polacos de la época de la perestroika, digamos, los 90, aparecieron muchas películas de este tipo, en las cuales reflotaban esa historia, hacían como un puente al impulso inicial de la Revolución Rusa, como un impulso inicial valedero a recuperar o al menos a valorar, y un gran impasse stalinista en el medio, que es justamente la muerte de la Revolución. El Stalin no fue el producto de la Revolución, sino el desarrollo de la Revolución. Son películas, digamos, que son películas de los años 90 que trabajan justamente con esta idea. De que ese valor cronocrata y subversivo son propios de la vanguardia histórica. Pueden ser en términos políticos, como decíamos recién, el ejemplo ruso, pero también lo hay en términos perceptivos. El planteo del shock de Benjamin es un planteo que tiene que ver con la ruptura de la percepción y es una propuesta del dadaísmo. El dadaísmo, incluso la idea del dadaísmo de intervenir en la vida cotidiana. El dadaísmo, el teatro no es una representación con un espacio agotado y un tiempo agotado. Es una intervención en la vida cotidiana. Es construir un elemento artificial, pero que se incorpore a lo natural de la vida cotidiana. No sé si alguien alguna vez escuchó de Rosario, había un grupo que se llamaba, no sé cuántos años, pero se llamaba Cucaño, que trabajaba con esta idea, digamos, una vez una muestra de en los Altos de Ross de Dalí, y bueno, el modo de intervención era justamente, hicieron como si robasen una obra. Por supuesto, el guardia, todo lo demás, supusieron que la estaban robando. Pero la idea esta de jugar a que algo que en realidad es una suerte de ficción, una intervención estratégica sobre lo real, rompa con esa, digamos, conformismo de la vida cotidiana. Entonces crea un efecto de shock. Uno entra a dudar de hasta qué punto algo es realidad, algo es ficción. Se supone que en términos estratégicos y en términos políticos esto, digamos, expandiría las formas perceptivas y pasaría por todo, no solamente con esa intervención en particular. Ese shock sería un modo de construir una mirada de percepción distinta. Justamente, es un modo de romper con el conformismo. Que tiene que ver con este intento continuo del arte de alejarse de la política y al mismo tiempo institucionalizarse. ¿Cómo se institucionaliza el arte durante la segunda mitad del siglo pasado? Con los museos. El desarrollo, piensen que incluso en países fuertemente artísticos, digamos, como Francia, Italia, el arte como institución se fue afianzando a partir de los años 50 y 60, de ahí en adelante. Los museos fueron creciendo, fueron desarrollándose cada vez más museos, en los cuales el museo tenía como valor central cual administrar la cultura y al mismo tiempo que tiene en sí mismo como objeto un gran valor exhibitivo. Se fijan, todos los museos han ido desarrollando, sobre todo en los últimos 30 años, objetos de alto valor exhibitivo para mostrar objetos dentro de una cultura administrada. Piensa en el Museo de Bilbao, el Museo de Bilbao, o piensa en todos los jóvenes que están construyendo, se están construyendo en los últimos 15 o 20 años. Es un modo de administración de la cultura que el propio objeto, museo como institución, tiene un alto valor exhibitivo y su valor artístico es justamente ese valor exhibitivo. Además, no podría decir que la arquitectura postmoderna tiene esa característica. No tiene una arquitectura funcionalista, no está hecho para, sino básicamente su valor, su carácter central es la construcción de una imagen atractiva y una imagen que sea funcional no al hombre como medida y como usuario, como utilización de ese espacio interior, sino al revés, como un elemento que forma parte del espacio urbano y como tal es un objeto visible, visualizable y estéticamente agradable. uno va a ver la ciudad porque está el lugar. Para eso se hace. Para eso se hace, seguro. Vale, se hacen en lugares que no tienen importancia civil, como el caso de Bilbao, ¿no? Se haya decidido edificar en Bilbao, tiene que ver con que Bilbao no era un sitio turístico, no tenía ningún valor, digamos, cultural, entonces se pone ahí. Uno podría hacer incluso esa lectura con el puerto de la música de Rosario, ¿no? De verdad, entre otras cosas, y por las propuestas que también tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer un polo de atracción, en donde no, la gente, digamos, eso como podría ser incluso la lectura del creador, no esté tan interesada por lo que se produce ahí, sin por poder sacarte la foto y haber hecho el tour de ahí, ¿no? Que un poco pasa también con el Google de Bilbao. Si uno le pregunta a la gente qué viste y vio el edificio que tiene color bronce, bla, bla, bla, pero no sabe nada de lo que. Esto de algún modo tiene que ver con justamente esto, con la institucionalización de la cultura administrada. Administrar cultura en definitiva es eso, es construir eventos que pueden ser eventos que estéticamente pueden tener un valor, pero que de algún modo rompe con esta idea, al menos esta idea de la vanguardia, así que invitaba a recuperar Benjamin, de politizar el arte. Para ver que justamente es lo que propone Huysen, que es recuperar la existencia de las vanguardias no históricas, sino históricas, en la transformación cultural de la vida cotidiana. Esta existencia de las vanguardias históricas es un elemento que hay que recuperar. Es más, recuperándolo, se supone que es posible la transformación cultural de la vida cotidiana. La transformación de la vida cotidiana tendría como efecto, desde el punto de vista por lo menos de la izquierda, una perspectiva, una mirada desalienada. Fuerza bruta, sí, claro, por ejemplo. Bueno, sí, es verdad. Fuerza bruta, ¿cómo se llama? La fuerza de Bao, fuerza bruta, y el otro más, y otro que no me acuerdo cómo se llama, que es donde sale fuerza bruta. En realidad, que construye también, esta idea tiene mucho de lo que es la propuesta de la rodilla. Porque la propuesta de la revista, ¿qué es? No es confinar el arte al espacio, al gabinete del artista o al museo en términos institucionales. Es sacarlo a la vida. Fuerza Bruta, el evento del Bicentenario, por ejemplo, es una buena muestra de ese intento de incorporar el arte a la vida. Uno podría decir, bueno, pero es un evento político, de verdad, un evento político, por supuesto, pero justamente la idea de incorporar el arte de la vida supone una propuesta política, que no es la única manera, que no obstante ello puede ser criticable igual, es un intento que sigue la tradición de las vanguardias, y que en realidad me parece que va en la línea de Benjamin, de querer recuperar la tradición del conformismo en que lo lleva cada era, cada momento, cada época. Y esto al margen de lo que uno pueda pensar en términos específicamente de política casera, ¿no? De política cotidiana. La relación entre arte y vida en el Bicentenario me parece que es un hecho diferente, y en términos de la tradición de las vanguardias es un hecho que sigue esta lógica, tratando de incorporar el arte a la vida. Que el arte no sea de una esfera escindida de la vida, sino que sea parte de la vida. Justamente este es el objetivo más importante de los movimientos de la vanguardia histórica, como el dadaísmo, el surrealismo, la vanguardia rusa, como decirle, la reintegración del arte en la raíz de la vida, o sea, el mundo de la vida, digamos, ¿no? Justamente la superación de esa brecha entre arte y realidad. fíjense que esto también tiene que ver con lo mismo, ¿no cambia la percepción? Justamente este fracaso, ¿qué supone? Y esto tiene que ver con la escuela de Trump. Vamos a ver algunos de los efectos que son justamente lo que describe, en algunos casos Adorno, en otros casos el propio Benjamin. Este fracaso de las vanguardias, por incorporar el arte de la vida, tiene como resultado algunas falsas animaciones de esta estructura de arte y vida. Y fíjense a qué se refiere. A mí sí me parece que esto es interesante, no solamente porque tiene razón, sino porque aparece en todas las teorías de comunicación de los años 50 en adelante. Una tiene que ver con propia, la específica, digamos, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Justamente la utilización de la política, ¿no? La utilización del fascismo, particularmente del nazismo, pero de los dos, también del fascismo italiano, de estetizar la política. En definitiva, ¿qué es estetizar la política? Es un intento, un falso intento, igual no lo que están pensando, porque ya me lo digo más seguro. Me refiero al ejemplo que di antes y a este falso intento, digamos, de anular la oposición ante vida. ¿Por qué? Vamos a ser un poco bonitos. ¿Cuál es la crítica tradicional del peronismo? La crítica tradicional del peronismo de 45 para acá, sobre todo, es el peronismo histórico. Bueno, porque siempre se le daba lo. Al pobre y el más moderno, digamos. El entendimos un poco más moderno. La crítica comienza en 45. Demagogia. Demagogia. Un poquito más arriba de la demagogia, que la demagogia es un efecto. Puede ser tener su propia producción cultural. Ahora, ¿qué son en el 45? Producción cultural, al contrario. La crítica era que no tenía ningún tipo de política cultural. Eso también es más actual. Era fascista, que la matriz del peronismo es no solamente porque venía del ejército Perón, sino por la relación con, sobre todo en el 45, la Alemania post-nazi, con aquellos que venían incluso como inmigrantes camuflados, ¿no? Que después de la historia fue mostrando que había más de uno. Y ciertos segmentos de la política también científica del peronismo, sino una cuestión política básicamente. Y uno de los elementos centrales de la política del fascismo, del nazismo, de los movimientos, sobre todo europeos, de los años 20, 30 y 40, es la estetización de la política. Entonces uno podría decir, lo que dije yo recién, del bicentenario, podría verse como un rastro a partir de esa escenificación, las carrozas, el desfile, etc., un intento de romper esta frontera entre arte y vida, un intento post-vanguardista, un intento, digamos, post-dadaísta de un grupo de teatro, un grupo de creación artística, de intervenir, digamos, en un evento político y con lo cual rompe esa frontera. Pero uno podría decir también, no, en realidad la otra tradición la que prima ahí, es la tradición fascista. Es una falsa anulación, porque está estetizando la política. Está haciendo política con ese evento, de otra forma no es mucho tiempo. Podríamos, digamos, verlo de las dos maneras. Yo creo que esta segunda es un poco, digamos, anacrónica, pero por supuesto que las dos tradiciones se tocan. Y no es lo mismo, a lo mejor, el modo en que lo pensó, ¿cómo se llama el libro de Fuerza Bruta? Bueno, el modo en que lo pensó, en lo que pensó Fuerza Bruta y el modo en que lo pensó algún funcionario, que fue el que organizó el evento, y cómo lo presentó y cómo fue aceptado. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, del espectador, que parece que prima más la primera interpretación, que esta posible, digamos, que tienen que ver con la historia del peronismo, pero que no tiene que ver en sentido estricto con los eventos que desarrolló el peronismo durante el peronismo. Sí, después si uno piensa los sí, quizás la reflexión anterior que, sí, bueno. La participación no sé si es de otro, no la puede poner. Sí, bueno, yo para no abrirnos tanto, estamos hablando del evento de los centenares. Sí, bueno, pero lo que pasa es que bueno, no quedó aislado ahí, ¿no? Bien, uno de los elementos, como hablamos, dice, uno de los elementos entonces de este fracaso de la vanguardia en reorganizar el mundo de la vida, de vida, es justamente la falsa anulación del fascismo, que critica Benjamin, el artículo que ustedes tienen para leer, de incorporar justamente el mundo de la estética al mundo de la política. Hacer producciones cinematográficas de una gran directora sobre la sociología de Berlín, sobre la invasión de Alemania en Norte de África, etcétera, etcétera, etcétera, tiene que ver con una distorsión, una falsa anulación de la ruptura de vida, que es la estetización de la política. Esa es una. Otra es lo que uno podría llamar, dentro de lo que es la cultura occidental de masa o la industria cultural, la ficcionalización de la realidad. Bueno, Adorno, pero no es solamente Adorno, la crítica de la dirección de los años 50, por lo menos fines de los años 80, es justamente que la televisión, ¿qué es? Una suerte de ficción alienante, una distorsión de la realidad, una construcción de un imaginario pseudo-realista que lo único que hace es alienar a la persona. Y si utilizan otro lenguaje, que no es el lenguaje de la tensión, del izquierdo, del racismo, utilizan el lenguaje de el hecho de que, por ejemplo, en Argentina ha habido congresos en India y la TV, se llama, ¿no? Pero una época tenía más difusión. Debe haber como ya 50 congresos, cada año se lleva un caso. Debe haber congresos de los años 60 por lo menos para acá. Y que es, digamos, congreso que tiene más que ver con la tradición católica, intenta recuperar a los chicos, arrancarlos de la televisión y llevarlos a los juegos, llevarlos al deporte, llevarlos al barrio, llevarlos a la ciudad de esquina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la televisión distorsiona, no solamente distorsiona la realidad, sino también distorsiona hasta la propia imaginario infantil. Y volver al libro, porque el libro sí construye imaginario infantil. Esto lo distorsiona. Detrás hacemos para acá y lo mismo. Es decir, esta es una crítica típica a la televisión. Y en general, la cultura de masa lo que ha hecho desde este punto de vista es ficcionalizar la realidad. Y ese punto de vista confunde de nuevo arte y vida. Muestra por real aquello que no es, incorporándolo al mundo de algún modo de la cultura. Si leen los artículos de Adorno sobre la televisión, verán que toda su tesis era planteada a partir de cómo eso que uno ve, como si fuese una pequeña ventana, no es una ventana a la realidad, como es una ventana que uno tiene en la habitación. Esta otra ventana dentro de la habitación es una ventana de los sueños, de la imaginación, pero los sueños que en realidad no tienen nada de real,